las voces que encarnan el parecer oficial se preocuparon en hacernos saber y en hacerle saber a otros amigos que van a enfatizar que el impuesto a las grandes fortunas será debatido en el Congreso, cueste lo que cueste. Parece que va a costar, porque la gente de Cambiemos insiste en defender a sus empleadores, caiga quien caiga, ¿no? Y tienen a su lado medios que realizan piruetas argumentales para demostrar que el ya afamado impuesto puede resultar perjudicial para las inversiones. Es un disparate proveniente de la vieja teoría del derrame, aniquilada por la realidad, pero recurren escribas sin decencia ni razón. Los informantes, nuestra fuente segura, señalaron que el tributo extraordinario que se está preparando involucrará a unas 12.000 personas que poseen recursos superiores a los 3 millones de dólares, cada una de ellas, claro. Nos dieron además la información acerca del monto total, lo cual permite con una simple cuenta comprender de qué estamos hablando. Se espera recaudar unos 3.000 millones de dólares por este impuesto. Pero hay más, porque se mira con atención la situación del área laboral en el gobierno y se observa con atención la situación del sector financiero privado en la República Argentina. Separador y arrancamos. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. En un ratito vamos a charlar con ustedes, junto a Hernán Jauregui Ver, un toque para anunciar lo que vamos a anunciar mañana. Mire qué instancia informativa. Porque Moroni está tropezando muy rápidamente, recién arrancada su gestión. Y vamos a explicar por qué. También vamos a hablar de Ramón Carrillo, el doctor Ramón Carrillo, uno de los orgullos de la República Argentina, ahora puesto en cuestión. No sin antes aclarar que el tema de la impresión o no de los billetes de 5.000 tiene una razón, un sentido económico para el gobierno. Van a salir en el momento en que el gobierno lo considere pertinente debido a las cuentas internas. Entonces no es el tema de si sale mañana o no, poner una fecha, sino si lleva la imagen de Carrillo o no en el momento indicado. Alzamos este fuego para que queme a los oyentes. Pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema. ¿Y hacia dónde va Alberto Fernández? ¿Cuál es el rumbo? Han surgido muchas voces críticas. Se está cumpliendo un año de la designación de Cristina Fernández de Kirchner. Ha sido evaluada como una jugada realmente apreciable. ¿Por qué razón tanto Cristina como Alberto tirarían por la borda este año de trabajo y un respaldo social tan importante como el presente? Usted sabe que si hay planes de ajuste en la Argentina, más tarde o más temprano, el que termina ajustando las clavijas con sus dirigentes es el pueblo. Difícil que estos dirigentes pretendan cerrar un ciclo gubernativo yéndose al hogar repudiados por la población, como ha pasado en tantas instancias previas en la República Argentina, pero al mismo tiempo hay observaciones que vale la pena tomar en cuenta, son parte del debate, parte de la discusión. Vamos a arrancar ahora con una gran cobertura de la radiográfica. Una cobertura de esta mañana tirando al mediodía, realizada por compañeros de la 89.3. Allí estuvieron, en la Villa 31, Úrsula Asta y Lucas Molinari. La radiográfica cubrió y ahora están los posteos en Twitter, en Facebook. Hablaron los vecinos, los anuncios de testeo, consideraron que son para la foto. También la falta de agua como uno de los ejes y las responsabilidades del titular del Poder Ejecutivo de la ciudad, Rodríguez Larreta, la muerte de referentes, algo que se ha informado intensamente, y como se realizó en la capilla del lugar, el cura agradeció a los allí presentes y recordó a los vecinos que han luchado. Vamos a escuchar.